FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. Bueno, buenos días a todos, todas que están ahí. Este nuevo programa de La Salada por FM La Caterva, radio comunitaria, radio popular, radio alternativa, una voz diferente, o que intentamos ser diferente en cuanto al pensamiento que le dicen hegemónico, pero en realidad el pensamiento oficial. Vos sabés muy bien que prendés la tele, ¿no estás harta o harto de prender la tele y todos esos periodistas hablando bien del gobierno? Bueno, eso se llama periodistas comprados, periodistas sin pensamiento propio. Los dueños de los canales son empresas que se benefician con y que buscan plata, acumular dinero y poder, que solamente los gobiernos pueden de alguna forma sostenerlo. Bueno, han quedado pocos medios al servicio de una información crítica, una información democrática, plural. Bueno, pero todo tiene su límite. No por nada está Netflix, ¿no? Digamos, Netflix está ya en todas las casas. Con $10 te olvidás de la tele esa que hay, de la América, Canal 13, el 9, de las novelas turcas y árabes que trae el Canal 11 y las novelas mexicanas que trae el Canal 9. ¿Se le dice Canal 9? ¿Es Canal 9 todavía? Sí. No, no, lo que sí no hay Canal 2, hay Canal América. Claro, sí, América es América. Bueno, no sé si el próximo programa o el otro vamos a hacer un especial acerca de los medios hegemónicos. ¿Qué son esto de los medios? La comunicación. Si la comunicación es un derecho, ¿por qué está en pocas manos? No siempre me pregunté eso. Pero bueno, FM La Caterva. En las redes nos encontrás en www.fmlacaterva. Los teléfonos son los de siempre. Va, el teléfono tenemos uno solo. 4302-6394. Y la hora es la hora que vos quieras. Ah, no, tengo la pantalla prendida de la compu. 9.03, 9 y 3 minutos. Esta vez sí tenemos la hora correcta. La hora poner. Sí, la hora correcta. Bueno, una semana complicada. Es difícil hacer una presentación de... Pues te acordás que te dijimos que este programa le ponemos mucha pasión, no venimos de... Por lo menos yo no vengo del palo de la comunicación, sino... Entonces, bueno, sentimiento encontrado. Ya esta vorágine de información... Hoy ya estaban diciendo que iban a aplicar... Hubo conferencia de prensa de Macri, venimos de las elecciones, pero venimos de una semana anterior. ¿Se acuerda que apareció el cadáver de Santiago? Cosa que nos entristeció mucho, más allá, ¿no? No se avanza con tristeza, se abraza con memoria. La tristeza es un momento, ¿cómo es que decía el Che? Que hay que endurecerse siempre sin perder la ternura jamás. Lo cierto es que la tristeza no es fácil sacártela de encima, es una mochila. Es muy triste. Es muy triste ir por la calle, ver lo que pasó con Santiago, ver al pibe que está fumando paco, ver al jubilado que no tiene... Digamos, es una situación de tristeza importante. Entonces es muy difícil seguir adelante. Porque si no, ¿qué? Un individualismo que dice, bueno, me olvido de todo esto, me refugio en mi casa y trato... No es así. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que quieren estos tipos, sobre todo lo del gobierno, es que pensemos eso, cada uno en su lugar, cada uno cagando al otro, lo meritocrático. Bueno, no sirve, acá apostamos a la comunidad. Es un programa y una radio que apuesta a lo colectivo, a la comunidad, no al salvarse quien pueda. Pues si nos salvamos todos, acordate que dentro de todo estás vos. Hay un ruido de fondo que debe estar limpiando abajo, porque te contamos. Esto funciona, es una casa enorme, una casona enorme, acá en Barracas, que en la parte de la cocina hicimos un entrepiso y está la radio. Y abajo funciona, por supuesto, la cocina, pero que es del jardín maternal, una excelente propuesta pedagógica, donde los padres entran al aula, donde interactúan con el docente, los niños, algo muy, muy, muy, muy lindo. Y después a la noche hay un bachiller popular, ¿no? Donde viene la gente adulta, creo que para de 16 para arriba. Y bueno, a terminar el bachiller también con una propuesta de no, nada, que no te enseñen estupideces que no sirven para nada, sino también todo el conocimiento arriba de la mesa y poder trabajarlo. Bueno, eso eran los ruidos de fondo. Deben estar limpiando abajo, poniendo las mesas. Cada vez que termino el programa y me voy, están los niños, creo que son de 6 meses o 45 días a 3 años, están los niños desayunando. Pero no desayunan esa galletita que le dan como en otros jardines. Acá hay las madres que cocinan, creo que la otra vez que fue que me hay yogur, está bueno. Leche, yogur, bueno, tenían algunas cosas para que nuestros pibes se alimenten. Bueno, de la consigna aparición con vida nos fuimos a la consigna de justicia, muy importante, un pedido de justicia. Apareció Santi, pero no aparecieron los autores materiales, que ya sabemos que fueron de gendarmería, pero los autores materiales, es decir, aquellos que lo mataron, y por supuesto siempre tarda un poco más, pero aparecen los instigadores, los autores intelectuales, los que pensaron la movida. Sabemos que Nocetti, el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, digamos, quiso hacer una acción ejemplificadora para el avance en la defensa de los territorios de los pueblos originarios, y se entró al pull-off sin orden de allanamiento, es decir, por la suya, una represión que no fue legal, una represión ilegal a la que no tiene acostumbrado el Estado argentino. Quiso ser un aleccionador, un ejemplificador para que no haya más luchas, y por supuesto se cargaron a uno, y ese uno fue Santiago, a diferencia de que no era mapuche, sino que era un pibe solidario, como cualquiera de los pibes del interior de nuestra provincia de Buenos Aires, que estaba ahí solidarizándose. Bueno, todo esto, aunque parezca mentira, y algunos de nosotros pensábamos que iba a repercutir en el resultado, en la participación, en el resultado electoral en el país, bueno, nos dimos cuenta que no. Ya algo sospechábamos cuando íbamos a las marchas, y no eran masivas, donde los dos partidos que se disputaban a nivel nacional, o los tres, el kirchnerismo, el Partido Justicialista y Cambiemos, por supuesto no participaron de ninguna de las marchas, no convocaban ninguna marcha, se cuidaron mucho, ¿no? Ese cuidado electoral de no ofender, de no ser, qué sé yo, no entiendo, el pragmatismo, en política el pragmatismo, yo no, aunque me lo hagan entender, explicar una y mil veces, no lo voy a entender nunca. ¿Qué significa el pragmatismo? ¿Qué es lo pragmático? Lo pragmático, no sé, todavía no lo entiendo. Bueno, el pragmatismo significa, seamos concretos, no demos vuelta, ¿para qué vamos a convocar? Si esto, bueno, el otro. Bueno, un puñado, pero un puñado que resiste. Estuvimos en las calles el viernes a la noche, el sábado a la mañana, con la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y nos dimos también un paréntesis en la convocatoria de la familia, que no marchamos miércoles o jueves por respeto, pero después la verdad yo salí a la calle. Sino ya jueves o viernes ya no, mucho no me importó lo que decía la familia. ¿Por qué? Porque tenían la necesidad de salir a la calle a pedir justicia, a encontrarme con mis otros vecinos, con mis otros compatriotas, para pedir justicia. Necesitaba un abrazo, necesitaba salir con mi hijo, y salí con mi hijo el viernes a la noche. Lo llevé a Plaza de Mayo. Y emocionado lo escuché cantar las canciones de pedido de justicia, como cuando yo también era chico. Asistimos a unas elecciones que, digamos, poder hablar y hacer un análisis electoral implica no cerrar digamos, ¿quién? Subjetivamente, en mi opinión, no sirve. Lo que sirve es poner algunas cosas sobre la mesa y que podamos reflexionar juntos. Hay un sabor amargo, claramente, y tratemos de analizarlo, porque hay ese sabor amargo. Y que no es muy entendible, ¿no? Porque, ¿por qué estás triste que en líneas generales perdió Urtubey en Salta? ¿Qué tiene que ver la tristeza de nuestros compañeros en el conurbano con que de alguna forma perdió Urtubey en Salta, perdió Pepo en el Chaco? Es decir, que podemos estar tristes por algunas cosas, tristes por otras cosas. Creo que hay, se está imponiendo una nueva forma de hacer política, que puede ser que nos guste o que no nos guste, pero la gente, sobre todo en el conurbano, en las provincias, sobre todo del norte, no tanto el sur, pero del norte, se están cargando a los viejos caudillos, los viejos, el viejo peronismo. Cuando uno puede analizar el peronismo, lo analiza, bueno, hubo un primer peronismo, un segundo, un tercero, un cuarto. Bueno, el peronismo de las provincias hoy de la Argentina, de hace 30 años a esta parte, es un peronismo que retrasa, un peronismo de derecha, un peronismo que no está comprometido con los intereses de la clase trabajadora, y donde el movimiento obrero, otrora, columna vertebral del movimiento nacional justicialista, hoy está más diezmado, y al frente están los empresarios de las obras sociales, empresarios de la construcción. Es decir, vos fíjate que el dirigente de la UOCRA de tal provincia es el que construye vivienda. El dirigente del transporte de cada provincia es el que tiene los camiones flete de la soja. Y así, entonces, ¿qué es lo que votó la gente? ¿Votó en contra, a favor del PRO, de Cambiemos, en contra del peronismo, de ese tipo de peronismo? Yo soy un convencido que, en línea general, la gente ha votado en contra de aquello que le dan bolsones para llevarlos a votar, a la hora de analizar los sectores populares, porque piensa que somos todos sujetos que podemos votar a uno o al otro si nos dan un bolsón de comida. Y nosotros somos tan piola, muchas veces agarramos ese bolsón de comida y sí los votamos. Pero hay otras veces que nos rebelamos. Entonces agarramos ese bolsón de comida si lo necesitamos y votamos a cualquiera menos al que nos da ese bolsón de comida. ¿Esto alcanza para entender el proceso electoral en la Argentina? No, no alcanza. La expresión política que ganó las elecciones es una expresión política que decirles que son de derecha es poco, es no entender su origen y su rol histórico. Estos tipos son el PRO, digo. Vos fíjate que hay dos tipos de PRO, de Cambiemos, digamos, de PRO. Aquellos que se hablan y se comunican a través, se hablan por los nombres, Mariú, Mauricio, Ricardito, Felipe, y entre ellos hay otro que es, se hablan por apellido. Es decir, el famoso círculo rojo de la política que planteaba Macri, son tipos que se hablan por el nombre. Y los que están afuera de ese círculo, aún estando en el PRO, se hablan por el apellido. ¿Qué significa? Que no, son unos tilingos que viven en barrios cerrados, que le huyen a todo lo que tiene que ver con la lectura, todo lo que tiene que ver con la reflexión, pero son unos capos, unos genios en hacer negocios, son ultra eficientes, son muy buenos en la gestión y trabajan en base a objetivos, se ponen objetivos y que los cumplen. Por eso, unos tipos cuando agarran las ciudades no se van más, porque tienen un pragmatismo y una vocación a la hora de gestionar muy importante. Eso no significa que hagan negocios privados, que, digamos, por supuesto que todo esto va acompañado con negocios privados y que se quedan con unos vueltos. Lo que pasa es que lo hacen mejor que el PJ. Después, un día vamos a llamar a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a Cecilia, una mina que ha encontrado cómo es el retorno en la política, sobre todo en base a las empresas de constructora contratadas por el Estado, cómo vuelve la plata al circuito, blanqueada y a través de qué empresas. Por supuesto que eso no lo va a salir en Clarín. Pero bueno, alcanza también para entender el resultado electoral con la vocación, con estos tilingos que tienen una vocación por la gestión y que son muy importantes a la hora de hacer rutas. No, tampoco. Es muy difícil poder ¿Qué tenías en contra o qué tenías por afuera del voto de Cambiemos? ¿Qué imaginás que podés tener afuera en el impenetrable, ahí en el Chaco, en Castelli, por ejemplo? ¿Qué es la entradita al Chaco? Al impenetrable en el Chaco. Es la primera ciudad, después tenés todo el impenetrable. Y ahí tengo un muchacho que me manda, es originario. Y el tipo me mandaba cosas del PRO. Y digo, pero en algún momento yo no suelo así contestar tanta pavada, pero en un momento, che, un hermano originario votando al PRO. Y me manda, por supuesto que lo puse en Facebook para que se enteren todo. Desde el sur, un compañero mapuche me pone como contestación, no es solamente un hermano, sino que son varios hermanos los que están votando. Yo lo conozco a Pablo, no voy a decir el apellido, pero me parece que se estaba refiriendo a Feliz Día, que claramente es un originario colonizado por el PRO. Pero desde el norte me dice, ¿y a quién querés? Que votemos acá, son todos chorros. Y es cierto, son todos chorros. Pero el PRO, o el PRO Cambiemos, digamos, se vende a través del focus group, a través de el servicio de inteligencia, a través de consultor, a través de la modernización de... Los tipos no tienen militantes, los tipos tienen consultora, los tipos tienen... Mira, el última denuncia de Navarro antes de que lo echen de C5N fue esa empresa. Ellos lo que hicieron es armaron un sistema, de un software, que tienen metido en ese software datos de la AFIP, datos del ANSES, datos del INDEC, es decir, que tienen toda una coctelera de datos que saben cuáles son las demandas o cuánto gana el tipo que vive en Villa Celina en La Matanza. Entonces, con eso reemplazan la vieja y otrora militancia uno a uno, la que planteaba la necesidad, la que organizaba, la que decía, bueno, si no pasa el recolector de basura, hagamos una nota, dirijámosla al intendente, después nos organizamos, después nos movilizamos. Ayer me decía un compañero que el viernes a la noche cruzó La Matanza, casi 6 kilómetros sin luz, no vio una sola fogata prendida. Claro, la gente habrá prendido tantas veces fogata para reclamar por lo suyo que ya se cansó. Y en época electoral ese cansancio se expresa de otra forma, tal vez no prendiendo fogatas, pero de otra manera. Y si vos te sacás la foto con Espinosa al lado y tu aliado en la posible resistencia, en la posible conducción política para resistir los programas de la derecha, tu socio es Scioli, Espinosa, jefe de La Matanza, y bueno, no da muchas garantías de que eso llegue a buen puerto. Lo digo por los diputados o los candidatos que acompañaron a Cristina en la provincia de Buenos Aires, pues no era solamente Cristina. Era Cristina Tajani, y después veías el tren fantasma de candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, que cualquiera que vive en la provincia de Buenos Aires saben que son estafadores seriales a la hora de prometer cosas y no cumplir nada. Entonces, pero ¿esto alcanza para explicar los resultados electorales? No, tampoco. ¿Y por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos tristes? ¿Estamos tristes porque ganó el PRO? ¿Porque no ganó Cristina? ¿Porque perdió... Repito, Urtubey en Salta, porque ganó UNIAC, porque ganó Rodríguez Sá, porque todo el interior sojero de la provincia de Buenos Aires es oligarcas que se presentan en elección y gana una tras otra? ¿Por qué estamos tristes? Creo que cada uno tiene una visión de esto y está muy bien que lo tenga. Recomiendo superar aquella tristeza que sentimos cuando apareció Santi y la transformamos en actos de justicia. Yo creo que con esta tristeza que sentimos hoy por los resultados electorales, también la tenemos que transformar en actos de justicia. Acto de justicia que implica participar, ser protagonista, porque también te tiro un dato. Muchos gobiernos sacaron el 50%, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y a los 2 años se tuvieron que ir como ratas por tirante, porque al incorporar o al avanzar en un programa, en su programa, es decir, en la propuesta política que tenían, propuestas antipopulares, acá hay un pueblo decidido a defender lo suyo. Hay momentos donde hay que defender y hay momentos que hay que avanzar. Entonces, hace tu duelo tenés tristeza por todos lados, transformarlas en tristezas colectivas y en eso que te sirva para buscar esos actos de justicia. Dicho esto, me gustaría escuchar algunos audios que tienen preparada acá la compañera Aldana, productora y hoy también operadora, y si sigue así, no sé qué pasa con Pablito, pero bueno, ahí estuvo preparando un material. Meta, Aldana. Tenemos que vencer cualquier tipo de miedo o resignación. Estamos acá demostrando que el no se puede no va más. Acá estamos para el sí se puede. Y cada vez que liberamos, destrabamos algo, hay cosas que pasan en la Argentina. A partir de que creamos la SAS, esta sociedad simplificada que se crea en minutos a través de Internet en vez de en 180 días, han surgido decenas de nuevas empresas e iniciativas que van a dar trabajo. Creamos el Exporta Fácil, que uno puede exportar hasta 600.000 dólares, creo que era, automáticamente. Y hay una pequeña revolución que empezó. ¿Y a dónde va esa revolución? A generar trabajo. Entonces yo espero que podamos hacer decenas de reformas todas las semanas que generen trabajo, que generen oportunidades de progreso para todos. Así que creo que este es el desafío de cada vez perdamos más miedos. Que nos han llenado de miedos, nos han llenado de limitaciones, de teorías conspirativas, que hay un mundo que nos quiere perjudicar. Y no es verdad. No es verdad, como también les dije ayer. O sea, hemos descubierto que no somos menos que nadie y no estamos condenados a nada, pero no tenemos que seguir buscándole y echándole la culpa a las cosas que nos han pasado a otros y asumir nuestra capacidad de liderazgo, que si realmente nos ponemos, somos capaces de hacer grandes cosas. Somos la generación del cambio. Somos la generación que vino a hacer una provincia mejor. Somos la generación que se enriquece en la diversidad, que se fortalece en la adversidad y que se une frente a la dificultad. Somos la generación que vino a cambiar la provincia para siempre. Hagámoslo juntos, hagámoslo unidos, hagámoslo en paz. Muchas gracias. Principal referente dentro de la oposición de lo que todo el mundo estaba mirando, que era la categoría de senadores nacionales. Claro, exactamente. Hablamos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habló desde su búnker en Sarandí. No nombró a ningún integrante de Cambiemos, ni al presidente justamente, ni a su rival directo, Esteban Bullrich, pero sí confirmó la derrota justamente en manos de sus adversarios, como ella misma dijo. La escuchamos a continuación. Capaces de sumar votos, hemos sido capaces de crecer. A pesar de que nos hemos enfrentado a la más enorme e inédita concentración de poder de la que se tenga memoria de la restauración democrática. Y debemos estar orgullosos de esta construcción porque el resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo y nosotros sí hemos crecido. Solo Unidad Ciudadana ha crecido y emerge como la oposición más firme a este gobierno. Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Bueno, estos son los audios de los principales referentes de la política nacional. Bullrich es un tipo que, no sé si se responde. Bullrich no habló, se dieron cuenta que lo callaron, dijo estaba tan perdido que en un momento, hace un mes atrás, le dijeron, bueno, basta, no hable más. Desde que pidió, que iba a meter preso a los pibes en la provincia de Buenos Aires, lo hicieron callar. Y apareció, sí, ¿verdad? Apareció nada ahora con este discurso. ¿Cómo les gusta hablar de generaciones? ¿Cómo la generación? ¿No? Cuando él, en boca de Bullrich, un tipo que viene de las familias patricias de la Argentina, aquellos que han hecho del despojo una práctica política en los siglos, sobre todo en el siglo XVIII, y 19, los tipos, digamos, del despojo hicieron una y construyeron una nación en base a una guerra civil impiadosa y donde se quisieron insertar al mundo desde lo más rancio, viendo a la Francia, por supuesto, viendo a la Inglaterra. Bueno, de esas familias patricias es Bullrich, los dos Bullrich, el Bullrich este, que ahora es senador, y el Bullrich Patricia Bullrich, como ya sabemos, que en su juventud rebelde era montonera y después se pasó, yo creo que era servicio de inteligencia. Pero bueno, ¿cómo le gusta hablar de generaciones? Se ven reflejados en la generación, claramente el 80, aquellos que metieron las ideas liberales en la Argentina. Liberales había que ser en Europa, no liberales acá. Acá eran oligarcas, dueños de tierra, que quisieron hacer algunas reformas para perpetuarse en el poder. Dicho, y lo que recién venía, oficialismo y oposición. Yo creo que hay algo que no se discute, por lo menos ellos no discuten, que es el sistema político. Se habla de oficialismo y oposición. Hay un sistema político que es el problema. No la solución. El problema nuestro de cada día es el sistema político de representación. Es aquello que a mí no puedo pagar el gas y no tengo dónde quejarme. No me puede creer. Digamos, la ilusión o lo virtual del Facebook no llega a ningún lado y no viene de ningún lado. El problema es el sistema político de representación. Y ahí, que es el talón de Aquiles para aquellos que queremos edificar una sociedad más justa, más igualitaria, es como le encontramos la vuelta, ¿no? Nos gusta decir el agujero al mate, a una alternativa al sistema político de representación, que lo único que hace es perpetuar a estos personajes que se pelean para las cámaras y después no te quepa la menor duda, que se juntan para armar los negociados, se juntan para las leyes, se juntan para esto y para lo otro. Yo todavía estoy esperando, y no lo digo como una chicana, todavía estoy esperando a la Cristina jefa de la resistencia a la política de entrega de este gobierno. Desde que dejó el gobierno hasta este discurso, yo no encontré a esa jefa política de la resistencia en el país. Y lo digo con... No con tristeza, porque no, la verdad no... Pero sí, sinceramente, porque no es que estoy buscando... un papá o una mamá que me contenga para poder expresar lo que yo pienso, lo que siento, sino que necesitamos construir proyectos colectivos y esos generalmente se sintetizan en uno, en dos, en tres, en cuatro, y estamos a la espera, y me parece que esta espera, como el que espera desespera, decía mi abuela, manos a la obra, manos en acción. Entonces el problema no es oposición y oficialismo, sino el problema es el sistema político de representación. Ahí tenemos un problema y bueno, como esto se está alargando mucho, te vamos a mandar un temita. ¿Viene al palo, Aldana, o más o menos? Arbolito, está bien, listo. Para esta mañana, vos que estás trabajando, vos que estás estudiando, este tema. Falta.